Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba. ¿Por qué no te quedaste por allá con quien andabas? Sin hacerte motivo tú de mí un día te fuiste. Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Mucho por ti lloré y a gritos te llamé y no escuchabas. Pero ya te olvidé, ahora para mí no vales nada. ¿Qué te creíste tú que yo volví otra vez y te rogaba? Del amor que te di con loco frenesí no queda nada. Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba. ¿Por qué no te quedaste por allá con quien andabas? Sin hacerte motivo tú de mí un día te fuiste. Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí?